Vamos a seguir con la información aquí en Noticias con Mate, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que les recordamos se emite también por la página de la red www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 del mediodía en vivo y en directo, pero además está siendo transmitido por todas las radios que conforman la red de medios en todo el país. Y teníamos ganas de contarles un poquito de qué se trata el proyecto Fractal, una oportunidad alternativa. Es un proyecto que, bastante novedoso, que además del trabajo que realizan cotidianamente, tienen un proyecto de literatura inclusiva. Y estamos con uno de los miembros de este proyecto, el coordinador general del proyecto, Federico Baggiani, que nos va a contar un poco más de qué se trata. Hola, Federico, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Muchas gracias por la invitación, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, con ganas de conocer un poco más de qué se trata este proyecto. Bueno, Proyecto Fractal, para esclarecer un poco, es un desprendimiento de un proyecto anterior en el que participábamos un grupo de personas que se llama Literatura Inclusiva. Es un proyecto que ahora está sentando sus bases en Capital Federal y que tiene como fin la creación de espacios de integración, coexistencia en ámbitos de vulnerabilidad. Bien. Este proyecto, Fede, es independiente, autogestivo, tiene como algunos propósitos y como algunas líneas de trabajo que tienen que ver con la solidaridad, el cooperativismo, según pudimos investigar un poquito en la página. Exacto, sí, es un proyecto que como vos bien mencionás, es federativo, rizomático, autogestivo, cooperativo, comunitario, transversal, apartidario y libertario, que básicamente son las siglas que componen la palabra fractal, ¿no? Que es con doble C, como lo escribimos nosotros, sí. Y que además, bueno, además de ser usado como sustantivo, ¿no? La palabra fractal significa, o el concepto de fractalidad implica que son elementos que se replican infinitamente siguiendo una unidad, pero no un mismo comportamiento. Y bueno, básicamente lo que hacemos, nuestra acción, digamos, se basa en cuatro ejes fundamentales que tienen que ver con trabajar siempre a largo plazo. Por eso nosotros solemos señalar que no hacemos ni asistencia, ni beneficencia, ni caridad, de asistencialismo, sino que hacemos trabajo a largo plazo, y que gracias a esos proyectos o esas personas que sí hacen ese tipo de trabajo a más a inmediato plazo, a mediano plazo, nosotros podemos abocarnos a hacer esto, que es una propuesta más, si se quiere, abarcativa, integral y consciente de lo que es trabajar con problemáticas vinculadas a lo laboral, al género, a la alimentación, a la salud, a la política, a distintas cuestiones, al arte, a la cultura en general, ¿no? Bien, Fede, en la puesta en práctica de todas estas ideas y estas propuestas, ¿cuál es el trabajo concreto y cotidiano que ustedes están haciendo, y dónde podemos ubicar o conocer más de cerca las distintas iniciativas que llevan adelante? Bueno, el proyecto actualmente se encuentra, el grupo que conforma el proyecto se encuentra trabajando en lo que es la refacción de un espacio físico en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Camarones 2876. Sí. ¿Hola? ¿Hola, hola? Se nos ha cortado. Hemos perdido contacto con el entrevistado. ¿Hola? ¿Hola? Ahí está, ahí te escuchamos, Fede. Ah, ahora sí, sí, se pierde un poco la señal. Nos estabas pasando la dirección de donde podemos encontrar al proyecto Fractal. Exacto, el proyecto Fractal se encuentra, como les estaba diciendo, estamos abocados a refaccionar un espacio en Camarones 2876, esto es Capital Federal. Bien. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, barrio de La Paternal, para dar alguna ubicación más próxima. Y en el espacio, nuestra actividad actualmente se encuentra vinculada a ese espacio, ya que en ese espacio vamos a desarrollar lo que son servicios que tienen que ver con asistencia legal, médica, psicológica, social, etcétera, gratuita y con seguimiento, con profesionales, con especialistas, con gente que esté interesada en desarrollar la materia, para toda persona en situación de vulnerabilidad, que nosotros consideramos no solo la vulnerabilidad económica o material, sino vulnerabilidad emocional, intelectual, etcétera, que espiritual, que en parte todos somos víctimas de algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Mm. Bueno, y a partir de eso es que desarrollamos estos servicios, también estamos enfocados en crear cooperativas de trabajo para generar fuente laboral genuina, también vamos a crear un albergue para gente en situación de calle, un espacio gastronómico para personas que no pueden acceder al alimento, y así vamos a empezar a generar una red, lo que es un circuito integrado entre todas esas cosas que se hacen, para que pueda haber una integración y una coexistencia desde varios aspectos. Y por otro lado vamos a desarrollar actividades que tiendan a generar el fomento, a generar la conciencia de distintas cosas que se están haciendo a nivel social de manera alternativa y que van un poco en pos de desestructurar la estructura en la que estamos inmersos, que tienen que ver con ferias, actividades nocturnas, exposiciones, muestras, charlas, conferencias, seminarios, y bueno, talleres, por supuesto, desde ya, y todo, un espacio gastronómico, y todo tendiente a esto, a proponerlo desde cuatro ejes básicos en los cuales nos basamos, que comentaba antes, que es el largo plazo, el otro es generar un descontexto, es decir, sacar a todas persona, todo ser vivo, todo ser integral de su contexto y llevarlo a otro contexto más grande, más comunitario, en donde se puedan nuclear las personas sin ningún tipo de prejuzgamiento. Sabemos que es un desafío. Y a su vez, bueno, el otro eje fundamental tiene que ver con que intentamos trabajar sin dinero, o sea que no tenemos un fin de lucro, y todo lo que funciona en nuestro espacio se hace a veces arancelado, a veces no, pero sí siempre con una contraprestación. Es decir, todo aquel que ofrece algo recibe a cambio algo, ya sea que nosotros ofrecemos algo y recibimos algo a cambio del otro, como viceversa, nosotros recibimos algo y ofrecemos algo. Funcionando así, dando valor a lo que es el intercambio de bienes, de conocimientos, sin necesidad del papel moneda que intervenga, sino validando lo que es la intención, las ganas, la voluntad, el conocimiento, etcétera. Bien. Bueno, Fede, la verdad que muy complejo el proyecto. ¿Ustedes tienen cuántos años de trabajo en esta propuesta? Fractal es joven porque fue un desprendimiento, como mencioné antes, de literatura inclusiva, que bueno, literatura inclusiva es un nombre que le quedó chico al anterior proyecto, porque en verdad hacía exactamente lo mismo que vamos a hacer ahora, y son 7 años que nosotros estábamos creando espacios en villas con estas características, ¿no? Creando fuente laboral, creando espacios de concientización, de abordaje de problemáticas sociales, y la realidad es que la magnitud de lo que se generó, lo grande que resultó todo, lo efectivo que resultó todo, nos lleva a generar este espacio, o sea, a sacarlo de las villas, o sea, porque si no, nunca va a lograr replicarse de la forma que esperamos. Siempre va a quedar inmerso en esos ámbitos, que es genial, que es algo muy alentador, pero que muy difícil salga de ahí si nosotros no nos proponemos hacerlo. Uh-huh. Entonces tenemos como comprobación y como mejor argumento para decir que esto puede ser posible la experiencia. Bien, bien. Bueno, Fede... aclarar algo que no te respondí antes, que, sí, que somos apartidarios, ¿no? Sí. Y por ende no dependemos ni subsidios, ni subvenciones, ni ningún tipo de aporte del Estado y de empresas privadas. El tipo de aporte o donaciones que aceptamos tienen que ver con una donación individual y en pequeñas cantidades, ya sea de material, de voluntad, o de dinero, ¿no? De lo que sea. Bien. Fede, bueno, la verdad es muy interesante la propuesta. Qué bueno que se hayan conectado con nosotros para colaborar en la difusión de estas iniciativas. Pásanos alguna página web, la dirección, para que la gente que esté interesada en colaborar, en conocer más, por ahí quizás proponer la apertura de este tipo de espacios en otros lugares del país, cómo poder contactarse con ustedes. ¿Cómo no? Te paso varios contactos. Uno es www.proyectofractal.com.ar. La otra dirección es contacto@proyectofractal.com.ar. Si no, tienen un Facebook, que es facebook.com/proyectofractal. Y si no, como cuarta instancia de comunicación, hay un teléfono celular, que para el que llama desde el interior es 011-6742-4398. Quizás tengan que entre el 011 y el 6742-4398 poner el 15 porque es un celular, y ahí por ese medio pueden comunicarse, ya sea por llamada, por mensaje de texto, por mensaje de WhatsApp, cualquier medio de comunicación. Nosotros respondemos en un máximo de 24 horas. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo, Fede, por brindarnos esta información, dar a conocer esta experiencia. Bueno, seguramente cualquier novedad nos vamos a volver a ponernos en contacto. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y esperemos en un futuro volver a hablar para decir que ya está inaugurado el espacio y que estamos empezando con las actividades. Esperemos que sí. Bueno, un abrazo y suerte con eso. Lo mismo para ustedes, que tengan buen día. Hasta pronto. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, ahí pasaba Federico Ballini, él es coordinador general del proyecto Fractal, este proyecto de inclusión que, entre otras actividades, trabaja sobre la educación, el género, la cultura, el arte y los servicios, como decía, de salud y algunos acompañamientos pedagógicos, psicológicos que realizan, sobre todo en villas del conurbano bonaerense. Federico Ballini entonces pasó por Enredando las Mañanas para contarnos de qué se trata el proyecto Fractal.